Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en un nuevo episodio de Alma Cadabra y en esta ocasión Coyomani no nos va a estar acompañando, pero tenemos un invitado especial que es un amigo mío de la maestría. Es muy inteligente, es muy hábil y creo que no hay mejor manera, no hay mejor persona para empezar este ciclo de entrevistas que con Andrés Casadiego. ¿Cómo estás? Hola, Vladimir. ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien, bien, gracias. Entonces, mira, esta entrevista, como te decía, es para que conozcamos un poco más de ti como psicólogo de otro país y que ya llevas un tiempo aquí, que también has tenido oportunidad de ver cómo es la psicología aquí en México, ¿no? Bueno, para los que no nos escuchan, tienes una especialidad, ahorita vamos a hablar más de eso, pero lo interesante es ver cómo se ve la psicología en otros lados y tú cómo has notado cómo se ve la psicología en México, ¿no? Primero, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Ahorita tengo 27 años. ¿Y de dónde vienes? Bueno, nací en Bogotá, Colombia, en el 92. ¿Dónde estudiaste? Bueno, estudié en la Universidad Nacional de Colombia, que es como la universidad pública más grande del país. Vendría a ser algo así como el equivalente a la UNAM en México, más o menos. Y pues básicamente el formato es como muy similar, ¿no? Como tienen su examen de admisión, es relativamente difícil entrar, pero pues ha logrado constituirse como la mejor universidad del país, la que hace más investigación, la que genera los mejores profesionales en el país. Una pregunta un poco más técnica sobre la carrera, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, es que es muy variable. Digamos que el promedio son 5 años, 10 semestres. Pero la cuestión está en que es como un sistema relativamente donde se le da libertad al estudiante. Es decir que cuando uno entra a la carrera le dicen, mira, tienes tantos créditos y te los puedes gastar como tú quieras. Pero tienes que cumplir ciertos requisitos. Entonces, por ejemplo, que en la carrera tienes que ver estas materias que son obligatorias, que sí o sí las tienes que ver. Después vienen como algunos núcleos que son obligatorios, pero tienen cierta flexibilidad. Por ejemplo, materias de metodología, ¿no? Y entonces el requisito es tienes que ver por lo menos 3 de estas, ¿no? Y dentro de esas dan una opción como de unas 10. Y así, entonces, como uno es libre de escoger las materias que quiere, los horarios que quiere y todo, entonces pues va a haber personas que se puedan graduar en, qué sé yo, 7 semestres, 9 semestres, o incluso otros que se lleven hasta 12, 13 semestres, porque tú vas inscribiendo las materias que crees convenientes pues para tu situación, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, estudian y trabajan, entonces pues dicen, no, pues yo voy a meter solo 4 materias este semestre, y pues obviamente eso va a repercutir en que la carrera dure un poco más. Entonces, por lo que entiendo, hay un tronco común, ¿no? Ajá. Y algunas optativas, bueno, aquí por ejemplo en la UAP es más o menos algo así, hay un tronco común que sigue toda la carrera, y más o menos tienes cierta libertad, como dices, para escoger tus materias. Tienes un mínimo que tienes que tomar en caso de UAP para el semestre. Y al final de la carrera, en nuestro caso, está este campo de optativas, ya más específico a ciertas áreas, ¿no? Pero en este caso, bueno, por lo que he notado, no en todas las universidades se lleva psicología con todas las áreas, ¿no? Educativa, organizacional, social, y clínica, ¿no? En la Universidad de Colombia, ¿se llevan todas las áreas de psicología o solo algunas? O si tú quieres. Ajá, pues digamos que nuevamente voy a esto de la libertad. Hay todos los enfoques de psicología, digamos, hay personas que trabajan en psicoanálisis, personas que trabajan en educativa, en clínica, en organizacional, neuropsicología, incluso algunos que trabajan puramente investigación en cognición, otros que trabajan, por ejemplo, no sé, psicología ambiental, cosas así. Y más bien como que tú vas eligiendo por dónde te quieres ir. Tampoco es como he visto que aquí en México como que tú cursas todo el tronco común y después tienes que elegir una línea de especialización y ya como que te vas por ahí. Aquí en la nacional es como pues básicamente lo que tú quieras, ¿no? Entonces si quieres ver materias de neuro y además quieres ver de educativa, pues puedes hacerlo sin ningún problema. Y un elemento también muy importante es que dentro de las materias que uno tiene que ver, uno tiene que ver más o menos como unas 11 materias electivas que pueden ser de psicología o de cualquier otra carrera de la universidad. Entonces, por ejemplo, si estás viendo psicología pero te interesa ver materias de matemáticas porque te quieres meter por teoría de sistemas, por ejemplo, entonces puedes ir a ver materias de matemáticas, o si quieres ver materias de medicina también está bien, de enfermería, de lo que básicamente lo que te interese. Y en esta situación, como dices, sí, es cierto, ¿no? Da la apariencia de, más bien, que en México tienes primero el tronco y luego ya escoges, ya te especializas, ¿no? Te vas hacia una línea. Habla un poco también de que entonces en Colombia debe de haber alguna especie como de sistema, o no sé cómo decirlo, pero en el sentido de que los universitarios en Colombia ya saben a qué quieren dedicarse, ¿no? O sea, a cuál va a ser su campo de acción saliendo, ¿no? O sea, ya tienen ese objetivo ya desde la entrada. Pues más bien siento que justamente este sistema le da la oportunidad a uno de explorar distintos campos para ir viendo cuál podría ser una buena opción a futuro. Porque, por ejemplo, supongamos que tuviésemos que elegir una línea especializante y al final te das cuenta que como que no era mucho lo tuyo. Sí, entonces siento que esa es una ventaja, que a lo mejor tú dices, no, pues me quiero ir por clínica, ves materias de clínica, vas a prácticas, te das cuenta que como que no, y tienes la libertad de cambiarte entonces a educativo, ¿no? Entonces, por una parte es puede ser medio caótico si la persona es muy desorganizada, porque puede ser que vea de todo un poquito y no se especialice en nada, pero también da la libertad de esto, como de probar de todo un poco para tomar una buena decisión. No, el que mucho aparca, poco avanza, ¿no? O al revés. Ahora, una pregunta que se me hace siempre bien interesante de preguntar cuando conozco otros psicólogos, ¿no? ¿Por qué escogiste psicología? Pues bueno, es una respuesta bastante complicada. Yo empecé porque tuve como ciertas experiencias ahí medio negativas. Tuve algunos amigos que optaron por el suicidio y en su época como que sentía que me hicieron falta esas herramientas, no sé, como interaccionales para prevenir ese tipo de cosas, ¿no? Como que fue como, no lo vi venir, o a lo mejor pude haber hecho algo más. Ajá, o sea, como que, digamos, sentía que me hacían falta esas herramientas que a lo mejor me hubieran permitido prevenir que hubieran pasado esos eventos. Pero una vez que ya empecé a cursar la carrera, pues como que cambió mi interés al ver estas materias de neuropsicología, que de cierta forma siento que como que aterrizaban mucho más los conocimientos que otras vertientes dentro de psicología, que parecían un poco más como en formación todavía. Ahora, esta parte de cómo han cambiado tus intereses, bueno, cómo cambiaron tus intereses a partir de estar ya en contacto directo con las materias, ¿no? También supongo te llevó a realizar ciertas prácticas a lo largo de la carrera que más bien definieron o terminaron de definir este gusto hacia un área específica, ¿no? Sí, pues digamos que todo empezó, recuerdo justamente como apenas entré a la universidad, que nos recibió Telmo Peña, que es como la cabeza del interconductismo en Colombia, y cuando yo entré era el director de psicología. Y la frase así que nos dijo fue como, bueno, seguramente ustedes van a salir de la carrera sin saber qué es la psicología, porque yo llevo como 50 años en esta cosa y todavía no puedo definirla bien. Y entonces, desde ese momento fue como, ok, ¿en qué me metí? ¿Sí? Porque, pues si una persona lleva 50 años y todavía no la puede definir, entonces desde ahí como que empezaron ciertas dudas. Y cuando empecé a ver materias de neuropsicología, en las que ya digamos como que hay una base de material ahí más estructurada, fue como, ok, bueno, esta cosa sí tiene sí tiene sentido, sí tiene fundamento, y a lo mejor esta es una vía como mucho más funcional a mi modo de pensarlo. Y entonces, después, ya cuando empecé a hacer prácticas profesionales en neuropsicología, además tuve el otro elemento importante, ¿no? Ese sentir que lo que estoy haciendo realmente puede contribuir en algo, tanto a la sociedad como a, pues, los pacientes que llegaban a la consulta. Oye, te voy a interrumpir un poquito en esta cuestión. ¿Crees que entonces ya puedas definir en este punto de tu carrera o de tu desempeño, ya teniendo una especialidad, teniendo ya experiencia, ¿no? Ya muchos años ya de haber empezado a estudiar, ¿tú crees que ya puedas definir la psicología? ¿Qué es para ti la psicología? Sí. ¿Qué sería entonces? Sí, pues digamos que para eso me sirvió mucho el haber estudiado mucho las bases de la neuropsicología rusa. Porque justamente de lo que parten ellos es como de definir cuál es su objeto de estudio, cuál es su método, cuál es su unidad de análisis. Y pues es algo que como que falta mucho en la psicología en general, como que se empieza a, digamos, como a estudiar y a ejercer, pero nunca, o bueno, en muy pocas ocasiones, como que se tiene este como esta iniciativa epistemológica de primero definir cuáles son las bases fundamentales de la carrera. Entonces, sí, me gusta mucho una definición que hace Rubinstein de la psicología, que la define como, bueno, empieza diciendo que si estamos hablando de psicología, estamos hablando del estudio de la psique. Entonces, ¿qué es la psique o qué es lo psicológico? Y nos menciona que, pues, lo psicológico es todos esos fenómenos que tienen dos características fundamentales, que están relacionadas con un individuo que las experimenta y que hace referencia a un fenómeno de la realidad objetivo. Entonces, a partir de ahí, plantea que entonces la base de la psicología tiene que ser justamente cómo la persona puede reflejar las propiedades del mundo para sí misma. Y cuando habla de reflejo, digamos, no es un reflejo como se podría pensar como exacto de la realidad, sino cómo a través de ciertas propiedades que tiene el organismo puede captar cierta información del medio e interactuar con ella, ¿no? Entonces, básicamente la psicología sería eso, ¿no? El estudio de cómo la persona puede captar propiedades del medio y responder a partir de ese reflejo que hace de la realidad. A veces parece que se olvida esta parte de que la psicología también tiene como ciencia, o si queremos que llegue a un estatus de ciencia, necesita partir de alguna situación realmente, como dices tú, objetiva, o sea, de los fenómenos, y buscar entender el mecanismo o los procesos en donde realmente este proceso de lo que podemos llamar como conciencia o conocimiento o aprendizaje o emociones, cómo eso se parte a partir de una situación externa real, ¿no? Pues justamente, digamos que el problema de la psicología desde sus inicios fue que partían de concebir a un individuo ya desarrollado, ¿no? O sea, como que estaba esta preocupación por comprender lo mental, ¿no? Estas experiencias subjetivas que solo son accesibles a la persona y que solo se pueden transmitir a partir de ciertos medios a otros, pero que no va a ser como el conocerlo como tal, ¿no? Y pues claro, desde esa perspectiva va a ser muy difícil considerar a la psicología como algo objetivo, porque habría que partir de estos elementos subjetivos. Pareciera que es muy difícil esta parte de lo subjetivo, ¿no? ¿Cómo podemos entrar? O como que la meta es esa, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor uno de los límites máximos es la subjetividad, ¿no? Como otras personas, ¿cómo sabemos que lo que nosotros experimentamos también las otras personas lo experimentan, ¿no? ¿Dónde está esa parte objetiva a partir de nuestras propias experiencias, ¿no? De nuestra integración. Exactamente. Entonces, justamente como el problema era explicar lo subjetivo y cómo hacerlo de una forma científica, la psicología soviética como que partes de cuestionar esta tendencia que había en la psicología de empezar a estudiar a la persona ya desarrollada, ¿no? Al adulto que tiene una vida subjetiva, y había que entrar más bien a ver cómo a partir del desarrollo y de la actividad realmente objetiva es que se forma lo subjetivo. Y entonces, pues nuevamente tenemos el hecho de que, digamos, cuando el niño nace, tiene una capacidad de interactuar con ciertas propiedades del medio, pero a partir de la interacción con los otros es que empieza a organizar su percepción de ese mundo social, ¿no? Porque el ser humano llega a un mundo ya social, socializado y cultural, ¿no? Uh-huh. Y pues a partir de concebir lo subjetivo como el desarrollo de ciertas representaciones, pero que todas tienen una base material y corporal, pues ya nos da, digamos, como pie para considerar a la psicología una ciencia objetiva. Ahora, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque esto que estás diciendo está muy interesante. La psicología soviética parte también del momento histórico en el que se encontraba, ¿no? Como en esta parte de la Revolución Rusa y el marxismo, que buscaba uh-huh. tener también una idea objetiva de cómo se había desarrollado la historia del hombre, ¿no? Y en base uh-huh. a eso, también construir una teoría de la psique, ¿no? Cosa que se criticaba mucho de lo que se llamaba en ese entonces la psicología tradicional, ¿no? Que buscaba, ¿no?, como que de entrada decía que esta parte subjetiva era inaccesible, ¿no? Y entonces uh-huh. se caía o en cosas muy espirituales o metafísicas, más bien, que eran como explicaciones, pues sí, para nada, digamos, observables, medibles. Y también se caía en el otro extremo, que era meramente la observación de la conducta, el registro externo de la conducta, porque precisamente lo interno era inaccesible, ¿no? Sí, justamente es como intentar ir más allá del idealismo europeo que primaba en esa época y ir como a esta postura materialista de la vida, ¿no? Como a partir de las condiciones materiales de existencia es que uno puede explicar el surgimiento de la psique. Y pues que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, los estudios de Sapir-Whorf y todas estas cuestiones de cómo el contexto material moldea la percepción. Este ejemplo de las personas inuit que tienen varios conceptos para el blanco, cuando las personas, digamos, que no son de ese contexto, no tienen la capacidad de percibir tantos tonos de blanco, no tienen tantas palabras, pues desde ahí ya nos está diciendo que las condiciones materiales de existencia están moldeando cómo el ser humano se representa la realidad, ¿no? Y cómo se relaciona con ella. Ahora, vamos a regresarnos un poquito a esta parte de cómo mencionabas que a partir de tu primeros roces con la neuropsicología, comenzaste a notar que entonces probablemente podría ser ese el camino en el que tú comenzabas a notar que tus intervenciones eran realmente, digamos, sentías que tú tenías más evidencia de que las intervenciones que hacían tenían un resultado positivo, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos, ¿tú qué tomabas para decir que sí, ¿no? Que entonces la neuropsicología, ahorita vamos a ir un poquito más a esta parte de neuropsicología, pero ¿qué notabas tú que a partir de tomar ese camino de especialización te permitía hacer que a lo mejor a otros psicólogos no? Pues el hecho de tener como unas bases relativamente objetivas para el análisis de lo que está ocurriendo con la persona. Supongamos que cuando llega una persona a un proceso de psicología clínica o como digamos por problemas emocionales y tal, va a depender de cada persona cómo aborda la situación, cómo interpreta lo que está pasando con el paciente y cómo es su proceso interventivo, ¿no? Va a depender de cuál es su concepción de lo psicológico, va a depender también de cuál es su enfoque teórico metodológico, Pero con la neuropsicología lo que partimos es como de intentar ver cómo está funcionando el cerebro y a partir de eso tenemos que irnos a signos claramente objetivos. Por ejemplo, si una persona empieza a perseverar haciendo, por ejemplo, el dibujo de un reloj, pues eso ya nos da indicios de dónde podría estar la lesión. Y más allá de la interpretación que pueda dar el clínico, lo que se hace es un análisis, digamos, como en el que se intenta correlacionar cuáles son esos elementos que podrían permitirnos relacionar ese síntoma en particular con la alteración en el funcionamiento en una zona cerebral específica. Y lo interesante del hecho es cuando tuve la oportunidad de estar en hospitales viendo los pacientes con lesiones cerebrales, el hecho de que a partir de lo que había aprendido de la clínica, después podía correlacionarlo con las neuroimágenes que tenía de los pacientes y había una completa correspondencia entre las conclusiones clínicas que yo había hecho y las lesiones que se veían en las neuroimágenes. Entonces, pues eso me pareció como, digamos, como ese motivante a seguir por este camino, porque sentía que era una forma muy, digamos, como ideal de profesionalizarme, ¿no? Como aprender a leer el cerebro sin necesidad de ver el cerebro realmente. Y también hay algo importante que dijiste, ¿no? Por ejemplo, estas pruebas proyectivas, ¿no? Basadas precisamente en esta idea, en esta noción de que la psique inaccesible a nosotros muestra ciertos patrones o ciertas evidencias que nosotros debemos de interpretar, pero que realmente es difícil acceder a por qué se dan ese tipo de manifestaciones. O sea, vamos al típico caso de el árbol caza persona, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación emocional de la persona, va a dar ciertos rasgos en su dibujo que, dependiendo también de una entrevista y de cómo esté el caso clínico, va a dar cierta luz sobre lo que puede estar pasando dentro de la persona, pero que realmente no hay forma de decir con certeza con esas pruebas, solamente qué es lo que está pasando. Mientras que cuando una persona sufre un daño cerebral o hay evidencia de que hay alguna dificultad de funcionamiento cerebral, no hay otra forma de que se manifieste. Precisamente no hay múltiples signos, ¿no? Son muy claros. Sí, y justamente en relación a lo que te refieres, hay pacientes que nos han llegado con una evaluación previa de algunos psicólogos y dicen como no, es que tiene tales problemas emocionales debido a su ejecución en tal prueba proyectiva, ¿no? Uh-huh. Y luego uno hace una evaluación neuropsicológica y se da cuenta que eso que se tomó como patológico desde el terreno psicológico clínico es realmente signo de una disfunción de una estructura cerebral, ¿no? Que por ejemplo tiene un problema del tono cortical y entonces cuando hay un pico de activación, el niño empieza a tener un trazo más fuerte hasta el punto de que rompe la hoja. Podría, digamos, uno lo puede relacionar fácilmente con un pico de activación por tono cortical y corroborarlo por otros medios, mientras que desde la otra perspectiva podría interpretarse como un problema, por ejemplo, de agresividad o de ansiedad, ¿sí? Y podría llevar incluso pues a la patologización de un elemento o de la conceptualización de una personalidad que realmente no es así. Que fíjate, tampoco eso quiere decir, como lo estás mencionando, que digamos que toda esta parte de psicología que aborda esta parte emocional de personalidad tampoco quiere decir que eso sea válido, ¿no? Sino que más bien hay que conocer las dos cosas. Ajá, exactamente. O sea, como que tener una perspectiva bastante integral respecto a la situación de la persona, y así como nosotros en neuropsicología buscamos cuáles son las causas de las dificultades cognitivas de la persona o emocionales, pues en la clínica también debería ocurrir lo mismo, ¿no? O sea, como no partir simplemente de la ejecución en una prueba, sino dilucidar cuáles son las causas que están llevando a que la persona tenga tales dificultades, ¿no? Ahora, una parte donde yo creo que uno realmente comienza a notarse como psicólogo, ¿no? Y decir, bueno, si valgo para esto o no valgo para esto, o necesito regresarme a estudiar más cosas, o ya de plano no quiero enfrentarme con el mundo, es esta parte de las prácticas profesionales, ¿no? Prácticas, en el caso de México hay prácticas profesionales y servicio social. ¿En Colombia es más o menos así? Digamos que ya el servicio social lo haces cuando terminas lo que en México se conoce como la preparatoria. Entonces tienes que cumplir tantas horas de servicio social y pues hay como distintas opciones, pero en la mayoría de casos no son como orientados a alguna profesión o a alguna orientación vocacional, sino que son más como, pues como su nombre lo dice, servicio social, ¿no? Entonces, por ejemplo, servir en la defensa civil o ayudar, por ejemplo, en la regulación del tránsito, cosas así, o por ejemplo, ir a zonas marginales, ayudar en procesos comunitarios. Y ya después en la carrera sí, pues estaban la opción de prácticas relacionadas pues con lo que estás estudiando. Y pues va a depender tanto de cómo esté constituida la carrera como de los recursos también que tiene la misma. Por ejemplo, siento que aquí en México esa es una gran ventaja, y es el hecho de que la educación pública tiene un gran soporte del Estado. Entonces, recuerdo que cuando estuve en la UNAM me sorprendía la cantidad de laboratorios y de, pues, como recursos para la práctica y para la investigación que tenía. Mientras que sí siento que es como uno de los elementos que hace falta en Colombia. Hay mucho talento, muchas personas excelentes en las distintas carreras, pero debido a cuestiones de desfinanciación, como que no se abren los espacios necesarios para que las personas puedan desarrollar esas competencias clínicas e investigativas. ¿Nos puedes decir dónde hiciste tus prácticas profesionales? Unas las hice en la Fundación Liga Central contra la Epilepsia. Y entonces aquí voy, por ejemplo, a la cuestión de la desfinanciación y de la falta de como que de estas vías para poder garantizar la formación. Yo fui allá justamente porque había una persona que estaba haciendo la maestría en mi universidad y trabajaba ahí. Entonces no había, digamos, como que muchas opciones para hacer las prácticas en neuropsicología, y hablamos con él y pues le dimos la opción, ¿no? Que si me podía recibir allá como practicante durante su consulta privada. Entonces pues no tuvo problema y por eso fue que pude acceder a esa opción. Y las otras prácticas que realicé fueron en la Clínica Inmaculada, que es una clínica psiquiátrica en Bogotá, en la que pues básicamente lo que hacíamos era pues evaluar cómo estaban todas las funciones cognitivas de pacientes psiquiátricos. Y nuevamente vamos a lo mismo, era una egresada de la universidad que, debido a que todavía estaba como en estrecha comunicación con una profesora de neuropsicología, pues nos daba la oportunidad de estar ahí, pero no era como que de por sí como que la universidad diera un espacio o tuviera las posibilidades para dar un espacio para desarrollar prácticas. ¿Y este problema lo consideras en todas las carreras o particularmente en psicología, de esta apertura de los espacios? En todas las carreras, diría yo. Y es justamente el hecho de que hay un grave problema presupuestal en la educación pública en Colombia, a tal punto que cerca del 50% de los recursos tienen que ser conseguidos por la misma universidad, ¿no? Y pues eso cada año va aumentando. Entonces, hasta solo hace como unos 2 años más o menos fue que se abrió el hospital universitario de la universidad, a pesar de que la universidad ya tiene casi 2 siglos de existencia, y solo hasta hace 2 años tuvo su hospital universitario. Y entonces tengo entendido que ahora sí por fin ya hay un espacio de prácticas de neuropsicología hospitalaria, pero pues es algo muy muy reciente. A mí me suena de que entonces los psicólogos que precisamente son más tenaces o sea, los que están ahí buscando esos espacios o crean esos espacios por su propia cuenta, como en tu caso, son los que entonces realmente, o bueno, que tienen más, más deseos, ¿no? Como de buscar o de abrir fronteras que a lo mejor no, por el mismo sistema no se pueden, pero que encuentran necesarios, ¿no? Y también será que eso afecte cómo se ve a los psicólogos, o sea, cómo la sociedad ve a los psicólogos, o eso está separado. Pues, bueno, por una parte, digamos, lo que dices es verdad, o sea, como que la necesidad es como la cuna del avance, ¿no? Como de la cuna de la motivación y de las ganas de salir adelante. Y mi universidad es como una muestra de eso. Por ejemplo, justamente por estas cuestiones de poco presupuesto, ha habido algunas ocasiones en las que no hay salones. Y es como, bueno, no importa, y por iniciativa de los mismos estudiantes es como, pues vamos a dar la clase en la calle, vamos a darla en el parque que queda al lado de la universidad. Y en cierta forma siento que la sociedad colombiana es muy consciente de eso y como que sí reconocen al profesional de la Universidad Nacional en eso, que a pesar de que no ha tenido como todas las facilidades para formarse profesionalmente, es una persona que está interesada en su formación y que ha buscado todas las vías necesarias para seguir siendo como la mejor universidad del país. Entonces, en ese sentido sí siento que contribuye a que por lo menos el psicólogo de la Universidad Nacional sea que tenga una buena reputación dentro de la sociedad en general. Tiempos difíciles hacen que las personas también busquen, ¿no? Ahora, tú mencionabas también hace rato que la Universidad Nacional de Colombia tiene esta parte de investigación, de desarrollo, ¿no? De la psicología. ¿Sabes en qué temas están trabajando? O por lo menos en el tiempo en el que tú estabas, ¿no? ¿Qué se trabajaba? ¿O tuviste algún conocimiento más allá de la zona en la que tú estabas? Bueno, por lo menos en neuropsicología trabajan mucho en cuestiones de envejecimiento y demencia, y sobre todo relacionado con estandarización y normalización de instrumentos de evaluación a nivel nacional. Había un proyecto que se llamaba Neuronorma Colombia, que estaba en desarrollo, que era un estudio multicéntrico. Entonces desarrollaban evaluaciones neuropsicológicas en diversas ciudades del país, y la sede principal pues era ahí en la Universidad Nacional. Y de otras carreras, por ejemplo, bueno, de otros enfoques en psicología, hay un grupo de investigación interesante en psicología jurídica que ha hecho trabajos interesantes en cárceles, en penales en Colombia, como en procesos de restitución y de resocialización. Hay procesos también en psicología educativa desde una perspectiva vygotskiana, justamente. En las áreas más básicas como de neurociencias y de psicología comparada hay estudios muy importantes en cuanto a estrés que desarrolla la profesora Marisol Lamprea. Nos decías que bueno, como la perspectiva de la sociedad de Colombia es que precisamente el psicólogo que se está formando, o el profesional, digamos, en general, que se está formando en la Universidad Nacional, es alguien que quiere estar ahí, ¿no? Ahora, eso cambia cuando se habla con respecto a las carreras, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí el ejemplo en Puebla, ¿no? Medicina es una carrera muy respetada, muy buscada, muy, incluso saturada, pero que no nada más es el prestigio de la escuela, sino que la misma carrera tiene esta tendencia a que sea percibida o sea valorada mucho más que, por ejemplo, la de un psicólogo. Un psicólogo no es que sea desvalorado aquí en Puebla, pero no está considerado como a la misma altura en cuestión de cómo se percibe por la sociedad, ¿no? Es mejor ser médico que ser psicólogo. ¿Cómo se percibe a los psicólogos en Colombia? Sí, pues yo creo que sí es un fenómeno generalizado. También hay como una mayor posición de prestigio a los estudiantes de medicina, y pues se ve reflejado también como en las tasas de aspirantes y de personas que ingresan a la carrera de medicina en comparación a las de psicología. Por ejemplo, en las de psicología entran aproximadamente unas 80 personas más o menos por semestre en la sede de Bogotá, mientras que en la de medicina deben ser, yo creo, más del doble. Pero justamente está esto que hablábamos desde un inicio, y es el problema para entrar a la Universidad Nacional, que son, digamos, son muy, muy, muy, muy pocas las posibilidades de entrar, y justamente se debe al hecho de que, pues, digamos, no hay los recursos suficientes como para poder tener una mayor cobertura. Vamos ya con la última parte de esta entrevista, Andrés. Creemos, ¿no?, que sí, la psicología puede ser una ciencia cuando defines tu objeto de estudio, defines procedimientos claros, defines qué es lo que vas a ver, y entonces puedes enfocar un método como tal científico donde puedes obtener resultados claros sin necesidad de ir hacia teorías metafísicas o pseudocientíficas. Pero ¿cuál tú crees que es el reto entonces de la psicología en la actualidad? Si quieres en Colombia, aquí lo que has visto en México, o en, como ciencia, disciplina en general, ¿cuál crees que debas, o sea, hacia dónde debemos ir los psicólogos en este momento? ¿Qué necesita la sociedad de los psicólogos en este momento? ¿Abordar qué clase de temas crees tú? Pues bueno, por ejemplo, en Colombia, en este momento que estamos como en esta etapa de posconflicto, uno de los mayores retos que tiene la psicología es desarrollar todos estos procesos comunitarios que van a permitir la reinserción de personas que estuvieron en la guerrilla, la sociedad civil. Y no solo eso, sino también generar estos cambios culturales que permitan que sean aceptados por la sociedad. Entonces, en eso siento que sí hay un componente muy importante en Colombia. Y en términos generales, siento que el mayor reto de la psicología es lograr el respeto que merece como disciplina, porque sí siento que hay como cierta visión un tanto negativa en cuanto al quehacer del psicólogo, como que se siente que es algo no tan relevante o no tan especializado, y que la gente, digamos, como que no tiene presente cuál es la importancia y cuál es el impacto que puede tener la psicología en la sociedad. Y en términos específicos en la neuropsicología, hablando de este darse su lugar como disciplina, digamos que mis intentos como profesional y también como docente, porque doy clases en una universidad, es como formar personas que son conscientes de cuál es la importancia del neuropsicólogo. Y siempre les doy como este ejemplo, ¿no? Como que puede que haya un neurocirujano que sea el mejor para sacar un tumor del cerebro, que haya un neurólogo que sea el mejor para identificar ciertas patologías, pero cuando se trata de evaluar y describir cuáles son las afectaciones en los procesos cognitivos, ahí no debería haber alguien que hiciera la labor del neuropsicólogo, ¿sí? Vemos que efectivamente desde la neurocirugía, desde la neurología, tienen que tener ciertas bases de exploración de las funciones mentales, pero eso no se va a comparar nunca a la profesionalización que ha tenido alguien que se ha especializado en neuropsicología. Y por eso siempre le digo a mis estudiantes, pues, que se den su lugar, ¿sí? Que cuando el neurólogo llegue a decirles, no, es que este paciente tiene tal problema en la atención, tal problema en la memoria, es como, ok, muy bien, esa es su opinión, pero el experto aquí soy yo. Y siento que sí tenemos que darnos como ese lugar, como intentar marcar esta especie de pauta, de saber que si bien la medicina es una disciplina que es altamente respetada, pues la psicología también tiene que adquirir ese carácter de respeto, y eso se va a lograr justamente a partir de la formación de buenos profesionales y de un ejercicio que permita ver cuáles son esos aportes que tiene el psicólogo dentro de los distintos espacios de acción en los que interviene. Fíjate que el profe Marco, nuestro maestro, que le vamos a pasar esta entrevista también para que la escuche, me dio clases en los últimos semestres de la carrera, precisamente en la materia de neuropsicología, y él mencionaba que él sentía que un neuropsicólogo debía formarse primero en psicología y luego en neuropsicología, en vez de un médico formándose en neuropsicología, porque el psicólogo no dejaba de lado el factor humano, ¿no? Uh-huh. Esta parte de la persona, como que sí constituye, digamos, esta parte holística, ¿no? De personalidad, de ser, de sentir, y que el psicólogo realmente es el que puede empatizar o también reconocer, ¿no? Todas estas partes de la persona que a lo mejor un médico, por su misma formación lo tiene menos presente, ¿no? Y que eso también a mí me dio la idea de que entonces precisamente sí podíamos estar, digamos, a lo mejor no por encima, pero sí cooperar a la par con el mundo médico, ¿no? Que es algo que también considero, como tú decías, que en la psicología, cuando se compara con un médico, incluso dentro desde el mismo campo profesional, el psicólogo, no sé si en todos los casos, pero en algunos, consciente o inconscientemente, se colocan por debajo del médico, pero que realmente, así como estabas explicando hace rato de que los psicólogos de la Universidad Nacional de Colombia que buscan abrir estos espacios son los más tenaces, los que quieren estar ahí, los que se esfuerzan más, pues que también los psicólogos, precisamente para mostrar que ya sean nada más psicólogos o neuropsicólogos, para mostrar que pueden estar al nivel o al, digamos, sí, al nivel de un médico, pues deben de demostrarlo, ¿no? Con esta parte de tenacidad, de buscar, de demostrar que sí se puede abordar los problemas desde varias como disciplinas y trabajar en conjunto, ¿no? No, no, nada más como subordinados, ni tampoco superordinados, pero sí ya abordar las cosas de manera más integral, en conjunto, al mismo nivel, de manera que se puedan trabajar en muchas más cosas, ¿no? Como que ya esta parte de interdisciplinaridad ya es necesaria, ¿no? Pero también hace falta que los psicólogos estén a la altura de las necesidades. Sí, y justamente digamos que eso se defiende a partir de la práctica profesional y de la calidad del servicio que uno da como profesional. Justamente trabajamos en conjunto con un neurocirujano y él nos comenta que donde él se formó en Estados Unidos, el neuropsicólogo es el que dirige la neurocirugía. Y eso digamos que parecería sorprendente para el contexto colombiano, para el contexto mexicano, porque pues uno habla de una neurocirugía, entonces el que debería estar ahí a la cabeza tendría que ser el neurocirujano, ¿no? Pero en ese ámbito nos comenta que el neuropsicólogo es el que está evaluando al paciente, que está, digamos, despierto, tiene su cráneo abierto y el neurocirujano está haciendo ciertos procedimientos, pero bajo la dirección del neuropsicólogo, porque lo que interesa no solo es salvar al paciente, sino que queden las mejores condiciones de vida, ¿no? Y eso implica pues que sus funciones del lenguaje, de la atención, de la memoria, todo esté, digamos, en su máximo posible, y eso solo lo puede determinar el neuropsicólogo. Entonces ahí el neuropsicólogo es el que está diciendo como entre por aquí, no, por ahí no, porque si hace eso después va a ser muy difícil que este paciente se rehabilite y que tenga una vida de calidad. Y entonces siento que en ese ejercicio como que uno se va ganando ese respeto y ese espacio hasta el punto en el que este mismo neurocirujano nos dice ahora como es que no entiendo cómo hacen ustedes. Nosotros podemos estar con el paciente 3 horas, 4 horas y ustedes están 30 minutos y parece que entienden mejor lo que le pasa y qué es lo que se debe hacer, ¿no? Porque vamos más allá del hay que salvar a esta persona, sino hay que asegurarle la mejor calidad de vida y también que tenga, digamos, como este motivo para salir adelante, cosa que a veces en otras disciplinas se deja de lado, ¿no? Como que el objetivo simplemente es realizar el procedimiento, pero no ver a la persona como ese padre, ese músico, ese artista que está acudiendo es justamente porque tiene un problema y quiere seguir con su vida lo mejor que puede. Pues Andrés, creo que esta entrevista fue muy muy interesante, la verdad. Platícanos, porque sé que tienes una página de Facebook que pones precisamente, ¿no? Desde esa perspectiva neuropsicológica, es un contacto también, ¿no? En dado caso de que quieran buscarte para una consulta, para alguna situación, pero también, digamos, relacionadas con psicología, neuropsicología en general, ¿no? Sí, pues bueno, somos un grupo de 3 neuropsicólogos que tenemos un centro llamado CEDIREN, que es el Centro de Evaluación, Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica. Entonces, pues tenemos nuestra página en Facebook, que se llama así, CEDIREN. En Instagram también estamos como C-EDIREN. Y pues sí, básicamente eso. Pues Andrés, otra vez, muchas gracias. Qué bueno que empezamos este ciclo de entrevistas contigo. Tú sabes que yo siempre te lo he dicho, ¿no? Que eres, para mí eres de los tops de los que tuvimos en la maestría. Eres como de los mejores neuropsicólogos y psicólogos en general que he visto. Entonces, pues muchas gracias por darme el espacio y el tiempo para hablar un ratito de estas cuestiones, ¿no? No, muchas gracias a ti por la invitación y pues por dejarme compartir un poquito. Pues entonces con esto terminamos esta primer entrevista con Andrés y regresamos con los episodios normales y después tendremos otras entrevistas. Alma Cadabra.